Qué lindo es su ritmo sabrosón, moviendo suavemente las caderas y mezclándole al samba la alegría del bayón. Bailando bayo samba con mi chica, me siento muy dichoso y muy feliz. ¿Será que todo el mundo lo enloquece, compa del bayo samba, nuevo ritmo tropical? Bailando bayo samba, bailando con mi amor, al son del bayo samba le di mi corazón. Bailando bayo samba, bailando con mi amor, al son del bayo samba le di mi corazón. Samba, bailando con mi amor, al son del bayo samba le di mi corazón. Bailando bayo samba, bailando con mi amor, al son del bayo samba le di mi corazón.